estado de injusticia que se está viviendo en este momento. No, hay una cosa detrás de eso, hay todo un plan, hay todo un programa, hay toda una proyección, hay toda una confabulación que viene de muy lejos. Que claro, está, aprovecha estas cosas, utiliza estos descontentos efectivos y justificados y entonces los lleva a los efectos de provocar la liquidación total de todo el mundo. No solamente de lo que es falso y caduco y miserable y vil, sino también del sentido de familia, de un sentido de la propiedad privada que es conforme al derecho natural y divino, de un sentido del ordenamiento de la vida, que a pesar de todo el medio de estas instituciones liberales todavía tiene se aferra a la posibilidad de sostener ese orden. Y ese orden es el que va a ser arrasado. Ese orden legítimo es el que va a ser arrasado. Porque en lugar de ser la solución reconstruirlo todo dentro de ese orden cristiano y de ese orden natural, de ese orden de servicio del bien común, lo que va a acontecer es que va a ser todo arrasado y luego planificado dentro de un sistema de terror, como en todas partes, porque aquí no puede quedar, va a ser distinto de otros lugares. De manera que acepten también este hecho, que es mucho más incontrastable que el hecho que usted me señala de esta proyección o reacción del descontento que sale a destruir. Y donde uno ve claramente que la destrucción se constituye en un fin. En un fin. La destrucción es un fin. No me quiero olvidar de alguna de las frases que recorté de mis antiguas lecturas de los ideólogos del comunismo. Recuerdo una de Engels que está en Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, que yo cito ahí en el Manifiesto Comunista, que dice: todo lo que existe merece perecer. Todo lo que existe merece perecer. No me olvido de una frase de un judío marxista, Bernstein, que decía: el fin no es nada, el movimiento es todo. Lo que interesa es el movimiento. Lo que interesa es la dialéctica, es el proceso de la destrucción. Y la famosa expresión de Marx a Weber, diciéndole en una carta: la única acción que nosotros debemos considerar es la crítica despiadada a todo el orden existente. No se refería al orden simplemente del Estado liberal capitalista, no. Se refería al orden que todavía en el plano familiar, en el plano social, queda de una civilización cristiana. A eso se refería. La destrucción total. Como se hizo en Rusia sobre millones de talados, como se hizo en Cuba, como se ha hecho en todas partes. Entonces, porque ¿a dónde está el secreto de esta cosa, de este nihilismo diabólico? En que ellos, ese paraíso que tienen prometido a la humanidad, es un paraíso a la humanidad futura. Pero la humanidad de hoy, esa, ya no es simplemente nuestro Señor Jesucristo que se ofrece Él como víctima, sino es convertir en víctima a millones de seres. Eso es sencillamente, a los efectos, a los que están viviendo, a los efectivos reales, concretos hombres de hoy, a esos se los despoja, se los mata, se los viola, se los atropella, se los arruina, se los liquida, a los efectos de preparar la felicidad de una humanidad que está por venir, que está por venir. Esa va a gozar, la que no existe, esa es la que va a gozar del paraíso terrenal, de la plenitud de libertad, pero entre tanto a esta, y no a los explotadores, no a los victimarios. Para eso siempre, precisamente estos mismos críticos despiadados tienen todas las tolerancias y todas las comprensiones. Cuando aparece un bandido así de fundar, como este sátiro, vamos a poner un caso de este tipo, ¿no? A mí me plantearon el otro día en clase el problema de la pena de muerte y había quien se oponía a la pena de muerte, considerando que, en fin, que podía ser un enfermo. Digo, claro, cuanto más criminal es un tipo, más inocente. Esa es la teoría que inició Lombroso y toda en general, casi todo el derecho penal, liberal y positivista. Era la siguiente ecuación y la siguiente proporción inversa. Cuanto más criminal es un individuo, es decir, cuanto más crímenes acumula, mayor prueba objetiva de su inocencia. Es decir, es la prueba segura de que es un enfermo. La víctima más culpable. Por la razón sencilla, y en realidad, la víctima es el verdadero culpable. Porque la víctima es la que lo excita, es la que provoca esa reacción ineludible en uno que está predispuesto a eso, porque es un enfermo. De manera que si hay un culpable, la víctima. Él es simplemente un hombre que lo está provocando y llevando a esa reacción. Y cuando aparece el juez que dice que este hombre le funciona la cabeza perfectamente y que todo lo hace con plena conciencia y sabiendo bien lo que hace, lo que busca y lo que persigue, la gente tiene un gesto de duda. Porque me dice, ¿y si fuera? Porque todo el problema está en si fuera. Quiere decir que supuesto que una autoridad pública, en función de esa exigencia suprema del bien común que invocaba Santo Tomás para justificar la pena de muerte, y que era este señor, hay que eliminarlo por los crímenes que ha cometido y porque su presencia es un insulto a la sociedad, un agravio infinito, entonces resulta que, claro, esto de la exigencia del bien común ha perdido toda fuerza. No tiene ninguna fuerza en el día de hoy. Toda la doctrina de la Iglesia, no ya a través de los doctores, sino de los papas, señala que el bien común es la ley suprema del pueblo de Dios. El bien común es la ley suprema de una sociedad del pueblo de Dios. De manera que por razón de bien común o por exigencia de bien común, la autoridad pública que tiene el cuidado de ese bien común, ¿cómo no va a poder eliminar a criminales de este país? ¿Cómo no va a poder suprimir a gentes, aun cuando aparezcan penalistas eminente por otros conceptos, pero que se les ha metido el sentimentalismo, la sentimentosidad religiosa de un cristianismo que lo han ido haciendo cada vez más aguachento, ¿no? Y entonces Carnelutti dice en su teoría sobre la pena, dice que en realidad la pena de muerte es contraria a la caridad de Dios, porque es una manera de restarle a la enmienda posible, el arrepentimiento y la enmienda posible a el reo. En el fondo es algo análogo cuando uno le pregunta si Dios ha creado en un instante o ha creado en días, como dice el relato del Génesis, ¿no? La gente siempre, en vez de colocarse, de comprender que cuando el hombre habla de las cosas de Dios, habla con las categorías humanas, y habla en el modo humano, y cuando habla del pensamiento de Dios, quiera que no, le atribuye una manera de pensar que es propia de la criatura, y de una criatura que intelectualmente ocupa un lugar bastante ínfimo en la escala de las inteligencias creadas. El último lugar. Y entonces, claro, a Dios lo enjuicia con los cánones de su pensamiento y de su criterio tan ceñido por las características de una inteligencia finita, abstracta, discursiva, que necesita de los sentidos, inclusive para abstraer sus contenidos, para comprender las cosas, etc. De tal manera entonces que, lógicamente, a Dios le incorporamos una mentalidad y un modo de actuar que es propio de la criatura humana. Y lo mismo pasa en este caso con Carmelucci, como si total ese reo sea Dios para lograr de él, si lo puede lograr empleándose a fondo, no, lograr de él un arrepentimiento no necesita tiempo, no necesita horario, no necesita día, no necesita el trabajo que puede tomarse un hombre con otro hombre para tratar en fin de educarlo, de levantarlo y de llevarlo paso a paso a una comprensión. No podemos nosotros fijarle horario de trabajo para lograr la enmienda de las almas a Dios. Él lo hace sin tiempo, como ha hecho la creación. Y si alguien va a ser tocado por la gracia, le sobra con el trayecto nomás, la celda al caballo. Le sobra, no sé si explico, le sobra al reo con ese simple trayecto. Y ya para Dios es mucho tiempo eso, para operar él, si va a encontrar un eco o una respuesta favorable. Pero resulta que ¿qué es lo que ha pasado? Todo el poder de tolerancia y de comprensión se concentra en los criminales, en los victimarios, en los que atropellan, en los que destruyen. Y ese mismo criterio se traspasa a estos elementos de la subversión. Se traspasa. Porque la gente le dice a usted, y bueno, llega un momento en que de alguna manera hay que manifestar la protesta. Entonces, para que la protesta llegue a sentir, la mejor manera es destruirle la casa al vecino, destruirlo a él si es posible, y a muchos vecinos entonces de esa manera se hace un gran escándalo, y sobre todas las víctimas y todas las ruinas entonces vienen las reivindicaciones o se logran los objetivos fijados. Este es el criterio que en este momento presentó. Y por parte de la autoridad, eso, la creación federal del país es esa. Salvo aquellos que directamente se ven comprometidos en su hacienda y su subsistencia en forma directa, la gran mayoría reacciona de ese modo. Y unos, inclusive profesando el catolicismo y el nacionalismo, etcétera, etcétera, también se suman. Como si la impaciencia que uno tiene de que un gobierno tan nulo y además tan entregado como este, ¿no? Y la impaciencia que uno tiene de verlo liquidarse, justificara que uno se sumara a la subvención. Uno no puede sumarse, no puede justificar de ningún tipo. Pero no puedo justificar yo que aparezcan los curas sueltos actuando por su cuenta. Porque va a ocurrir que también hagan rancho aparte y actúen por su cuenta, elementos en el plano militar que se desgajan de la jerarquía y actúan entonces ya como francotiradores o como milicias. Nosotros estamos llegando a ese momento. Nosotros estamos llegando. Que la responsabilidad principal la tenga el gobierno, no hay ninguna duda. Y yo insisto en el mismo problema que les decía el otro día. El verdadero problema en este país no está ni siquiera en el plano económico-social. Porque aún cuando existen flagrantes injusticias, aún cuando en el país se viene realizando una venta descarada de todas sus riquezas, no solamente sus riquezas potenciales, sino sus riquezas elaboradas y desarrolladas, ahí no están. Esos son efectos de una causa que es la mentalidad argentina, que es obra de la escuela Primero, hay un siglo de laicismo y después hay 50 años de reforma universitaria. El laicismo creó el desarraigo. Ya en el siglo pasado, había un lema, un eslogan, una divisa que se llevó religiosamente a la práctica y que se expresaba de este modo: hay que desaristotelizar a la universidad. Esto es mucho antes de la reforma. Este es el laicismo, es decir, una mentalidad dividida de Dios y dividida del ser, dividida de las esencias, una mentalidad que opera en el plano de los accidentes, en el plano de lo calculable, de lo mensurable, que no reconoce validez objetiva a otro conocimiento que no se obtenga por la observación, por el experimento, por el cálculo. Hablo de la mentalidad ilustrada. Ese problema de desaristotelizar la universidad, es decir, formar una mentalidad ilustrada, sin teología, sin metafísica, es decir, carente o privada del hábito de las cosas esenciales y de las verdades. Por eso en este momento, generalmente uno lo ve en la juventud, uno habla de la masa, le dice a los jóvenes, entender las cosas del alma, no hablemos de las cosas de Dios, entenderlas, entendamos las cosas. Les cuesta, porque lógicamente existe desde que se nace. En todo lo que se habla, en todo lo que se dice, en todo lo que se escribe, en todo lo que se escucha, en todo lo que se ve, existe una verdadera sustitución de la realidad, que reconoce el propio sentido común por una ficción, por una imagen, por una apariencia que no tiene asidero ninguno en la realidad de las cosas, en el ser de las cosas. Y entonces la gente no considera nunca nada que sea esencial, ni lo considera en función de su sentido ni de su fin. La gente le dice: señores, hay un estado de injusticia. Ese estado de injusticia suscita la protesta. La protesta se manifiesta de esta forma violenta y destructora y no va más allá, no le interesa más allá. Ni le interesa el sentido de esa reacción y a dónde va a parar eso, no. Mañana, cuando se encuentren con los resultados, entonces los soportarán, los padecerán de un modo o de otro. Pero entre tanto, ni entienden ni quieren entender. Y a uno le ha pasado toda la vida el mismo problema. Me acuerdo siempre que en la Universidad Litoral, el 17 de agosto de 1943, yo pronuncié un discurso en este sentido, en un acto memorable a San Martín de la Paraíso, por primera vez en la historia de la Universidad Oficial de Argentina, la Universidad de Argentina, en Aja, San Martín. Una universidad oficial. Entonces me dijo el doctor Héctor Candía, un hombre culto, y que era mi delegado e interventor en la Facultad de Ciencias Económicas y Políticas de Rosario. Al otro día viene él y me dice, a mi señor y a mí, y dice: pero Jonás, usted no escuché ningún respaldo de los trabajos que estoy acá, y usted decir. Como decir, si esto que usted está diciendo, esto va a estar apoyado. No lo estuvo, no podía estar, como no lo está ahora, porque la gente, porque la mentalidad de nuestros militares, no podemos pretender que sea más esclarecida que la mentalidad de nuestros doctores. Si esos pobres militares están formados por esos mismos doctores de la universidad. Si la mentalidad que ellos tienen es exactamente la misma que se cultiva en la escuela argentina en todos los niveles, desde el primario hasta el universitario. Si es una mentalidad totalmente dividida y divorciada de la realidad esencial. Eso que ustedes leen, los claros varones de Hernando del Pulgar, los claros varones de Castilla, que es una galería de retratos preciosa de grandes señores de aquel tiempo. Reiteradamente, Hernando del Pulgar utiliza la siguiente expresión para, digamos así, definir la índole del caballero cristiano, de esos claros varones. Dice, era hombre esencial y no se cuidaba de las apariencias. Era un hombre esencial, no se cuidaba de las apariencias, como vivía desde la esencia, como vivía desde la raíz de su ser, apuntaba siempre a la esencia, al sentido profundo final de las cosas, los acontecimientos. Y en el fondo, lo que se llama sentido común es el movimiento natural de la inteligencia, espontáneo de la inteligencia humana, apunta hacia el ser, apunta hacia la esencia y en fin apunta hacia Dios. La primera mirada de la inteligencia está proyectada en Dios. La primera mirada de la inteligencia teórica hacia el ser, en toda su universalidad, la primera mirada de la inteligencia práctica hacia el bien universal. Y por eso un niño estalla en todas esas preguntas acerca del qué y del por qué, del para qué de las cosas. Es una forma ingenua. Y la educación metafísico-filosófica de esa mentalidad que espontáneamente se pronuncia así, es ir desenvolviendo críticamente, reflexivamente, eso que es el movimiento natural y espontáneo de la inteligencia encaminada hacia lo esencial, encaminada hacia lo permanente, y que lógicamente en procura de lo esencial se desentiende de lo circunstancial, de lo accidental, de lo momentáneo. Cuando una mente está educada de esa manera, cuando una mente está cultivada de esa manera, entonces, lógicamente, en todo lo que pondera o estima o se le presenta, va a discernir aquello que es superior y aquello que es inferior, aquello que tiene razón de causa y lo que tiene valor de efecto, aquello que es simplemente una razón que solo afecta a la condición de existencia, lo material, y aquello que es una razón de ser y de existir. Será proyectar sobre lo que tiene un sentido permanente. Pero pongan ustedes una mentalidad que desde que nace vive a través de palabras vacías, de palabras que a lo sumo son utensilios para tomar las cosas o para decir el uso de las cosas, y lleno de imágenes vulgares, inferiores, que lo van divorciando de la realidad, que le van distorsionando todo, que le van violentando todas las cosas, y bueno, finalmente es un pobre ser que no tiene el sentido de nada. Yo tengo una experiencia de toda la vida, pero ahora la estoy viviendo una vez más, la situación de los muchachos en el Nacional. Cuanto más jovencitos son, uno ve una mayor disposición para cultivar en ellos el sentido de las cosas esenciales, una mayor apertura, una mayor comprensión. Todavía no están maleados del todo, y los que han sido un poco cuidados o los padres los cuidan, en fin, te ve que hay una posibilidad de comprender las cosas esenciales, las cosas del alma. Usted llega a los años superiores y se encuentra ya una dificultad inmensa de hacer entender las cosas. Como hay que hablar, dentro de 2 meses el hombre va a descender a la luna, pero ¿qué importancia tiene eso? Eso hace algo a lo esencial del hombre, de la vida, de su destino. Claro que es una hazaña importante. Evidentemente, descender a la luna no es como ir hasta la esquina. No cabe ninguna duda. Todo lo que hay de capacidad, de prodigio técnico en eso, todo lo que hay ahí, incluso de coraje, que no es mayor, por otra parte, que el que el hombre ha desplegado en tantas hazañas. Mayores, inclusive, que eso. Porque ahora uno el viaje lo hace con muchos seguros. Pero cuando un colón se largó con las 3 carabelas, ella era un mar ignoto, ese no tenía ningún control ni terrestre, ni celeste, ni de estaciones, ni de ninguna parte. Ahí se necesitaba, evidentemente, un tipo de coraje, evidentemente, excede las medidas normales de alguien que corre un riesgo, no se trata de aventura, no. Pero es un riesgo que tiene 1000 recursos. 1000 recursos. ¿Pero qué va a aportar eso a lo esencial del hombre? Al drama del hombre, al destino del hombre. Así, además de eso, se viajara a todos los otros planetas y un día el hombre se pudiera meter en la galaxia, como la llaman ahí, y decir, ¿qué diablo va a encontrar allí de nuevo? Que le sirva para su destino de hombre. Absolutamente nada, que el hombre ha perdido totalmente el sentido de lo que es esencial. Y entonces le atribuye una cosa prodigiosa a un movimiento del conocimiento y de la acción que se mueve en lo puramente exterior y material y que evidentemente de suyo no significa nada, ni para ser más hombre ni para ser menos. Porque el manejo de las cosas, el manejo de las fuerzas de la naturaleza, no incide por sí mismo en la conducción del hombre, en la conducción del alma. Y yo siempre le repito lo mismo, pero señor, si usted abre la boca frente a esos prodigios, ¿por qué no repara un poco en el alma inteligente que Dios le ha dado al hombre, que le permite llegar a esos conocimientos y a producir esos portentos? ¿No le parece más admirable que el vuelo a la luna, contemplar este poder que una criatura tan endeble como el hombre resulta que tiene un principio en él, un principio interior en él, que le permite nada menos que proyectarse en toda la amplitud del universo y ejercitar un dominio sobre las fuerzas materiales que contrasta con la debilidad del hombre con relación a su propia condición. Si hay algo que debiera hoy despertar toda la profundidad que encierra el dogma del pecado original, es justamente este contraste, cada vez más agudo y más patente, entre un dominio sobre las fuerzas materiales, un control remoto, remoto, que permite estar dirigiendo el movimiento de un vehículo a cientos de miles de kilómetros y prever su descenso en un satélite y mañana en un planeta. No, contrastar eso, ese enorme despliegue de conocimiento y poderío de esas fuerzas materiales frente a esa impotencia que acusa el hombre para conducir su propia vida y su vida de relación con el mundo. ¿Cómo se explica que podamos llegar tan lejos? Y eso que está más cerca, que es la conducción de nosotros mismos a cruce. Dificultades tan tremendas, contradicciones tan flagrantes, problemas tan dramáticos como estos que estamos viviendo, tanto en orden al destino personal como al destino de las naciones, de la convivencia humana. Entonces uno se da cuenta que algo tiene que haber pasado en el hombre, dentro del hombre, porque conservando intacta esa fuerza, esa capacidad de su inteligencia para el conocimiento y dominio de las cosas exteriores, y nunca será fuente de sabiduría sino de habilidad, nada más que de habilidad. Lo que aumenta prodigiosamente es la habilidad. Pero resulta que él contrasta eso con esta incapacidad. Y algo peor que incapacidad moral, intelectual y moral con respecto a lo esencial de él y a su fin, sino que además hay en el hombre un afán de mentir, un afán de incumplir, un afán de sustituir la realidad de esa miseria interior por una imagen de suficiencia, de plenitud, como si el hombre estuviera en su mano, así como está en la puerta del universo la conducción de sí mismo. Y nosotros vemos en el día de hoy proliferar toda clase de técnicas para la conducción del hombre, para las relaciones humanas, porque nosotros pretendemos sacar la mirada de esa raíz de nuestra miseria humana. Y entonces ya no entendemos que la cuestión que se debate en el mundo, para nombrarla con el nombre que se usa hoy de cuestión social, antes que una cuestión social es una cuestión teológica. Porque los males en el mundo, para nosotros cristianos al menos, y es además la interpretación más razonable y comprensiva, no han empezado por diferencias y contrastes y enfrentamientos del hombre con el hombre, no. No es lo mismo hacer empezar las disidencias, hacer empezar los contrastes y las contradicciones por dificultades surgidas entre los hombres, que hacerlas surgir de la dificultad del hombre con su creador. No es lo mismo un origen social de lo histórico de los males sociales que un origen teológico de los males sociales. Porque si es verdad que en el principio hubo una desobediencia del hombre hacia Dios, y que a raíz de esa desobediencia y de la justicia divina ejercida sobre el hombre, eso que se llama expulsión del paraíso, fue simplemente que el hombre quedó librado a sí mismo y volcado sobre la muerte, sobre la ignorancia y el sufrimiento y la decrepitud y la temporalización de su vida. En consecuencia, la separación del hombre con el hombre y la separación del hombre de sí mismo es una consecuencia de la separación del hombre con Dios. Y la reunificación, es decir, la unión de los hombres y la unión del hombre consigo mismo, no podrá realizarse jamás de una manera plena y duradera si no es por la reunión del hombre con Dios. Y como el hombre nada puede obrar después de la separación, es Dios que la obra haciéndose hombre. En consecuencia, yo no puedo darle un remedio si tengo una conciencia cristiana, y una conciencia cristiana metafísicamente, filosóficamente cultivada, a la luz de esa revelación. Yo no puedo pretender que se van a resolver los conflictos sociales ni estos problemas de la injusticia, ni estos problemas de las marginaciones y de la explotación del hombre por el hombre y de las naciones débiles por las naciones fuertes, etcétera, etcétera, si antes no se resuelve este problema del hombre con Dios. El hombre se ha separado del hombre y se ha separado de sí mismo porque se separó de Dios. El hombre no podrá reunirse con el hombre ni consigo mismo si el hombre no se une con Dios. Esta es la postura del cristiano. De manera que nunca podría el cristiano, si tiene sentido de lo que comporta su fe, pretender que primero vamos a resolver los problemas sociales antes de hablar de Cristo. Que esta es el proceso de división de Cristo, de disolución de Cristo, que está en plena mano de la Iglesia. No hablemos después, está dentro de la Iglesia. Esta secularización de la mentalidad del sacerdote, a veces obispo, y no hablemos de los católicos, que consideran entonces que Cristo es prescindible, o sea, del bien como hay los empleados prescindibles, Cristo es prescindible para la solución de los problemas sociales. Y al contrario, para que la gente tenga oídos y escuche la palabra de Cristo, es menester que primero hagamos una especie de paraíso terrenal y un mundo de justicia, distributiva bien civilizada, donde eliminemos la pobreza inclusive, donde todo el mundo tenga una vida confortable y segura, entonces va a llegar el momento de hablar de Cristo, porque hasta ese momento no vamos a encontrar oídos para Cristo. Justamente basta leer como la vida de Cristo y el magisterio de Cristo y esa vida pública de 3 años nada más es un resumen de toda la historia de la humanidad pasada, presente y futura. Y esa historia será siempre la recapitulación de toda historia, con descensos en la luna o en la galaxia, donde ustedes quieran, el resumen de toda historia humana, la recapitulación de toda historia humana estará en esos 3 años. Con su pasión, muerte y resurrección, ahí está todo. ¿Cuál fue el problema de Cristo con el problema con el mundo judío? ¿Cuál fue el problema que él se encontró frente al judío desde el primer momento? Está claro, sobre todo en aquel pasaje donde él va a predicar a Nazaret, que era el lugar donde él había vivido siempre. Y resulta que comenta un pasaje de Isaías, y entonces, claro, los que están ahí oyendo oyen decir que ha llegado el Mesías, ha llegado aquel que anunciaba a Isaías que iba a resucitar muertos, que iba a curar paralíticos, que iba a hacer que los ojos se olvidan, etcétera, etcétera. Entonces la gente dijo, no, el hijo del carpintero se viene mandándose nada menos que esta parte. Y como él vio lo que estaban pensando, entonces él les dijo aquella frase terrible que se usa ahora hasta en la extrema vulgaridad: nadie es profeta. Claro, yo te di naranjo, te di tan poca cosa, y ahora resulta que te venir, te presentar aquí, nada menos que como redentor. Y casi lo linchan ahí. Tuvo que desaparecer utilizando los recursos divinos que él tenía. Porque si no, ahí mismo termina la pasión de Cristo. Ahora, y más, cuando a él le trajeron el paralítico con gran trabajo, que estaba la casa llena de gente, y se lo tuvieron que descolgar por la claraboya, con gran trabajo. Resulta que Cristo empezó por perdonarle los pecados. Entonces la gente que estaba allí dijo, ¿de qué? Nosotros venimos a que este paralítico camine. Y Cristo, que comprendió lo que pasaba en el alma de los hombres, les dijo lo siguiente: ¿qué es más difícil? ¿Qué comporta mayor poder? Curar a un paralítico, perdonar sus pecados. Y para demostrarles que él podía perdonar los pecados, les devolvió el movimiento a las piernas del paralítico. Él no vino para hacer milagros, tuvo que hacer muchos para que le devolvieran. Porque las palabras que él hablaba, que eran las palabras de Dios, y que eran cosas que tenían que ver con el alma y con la vida espiritual, no encontraban eco. No lo encontraban entonces y no lo encuentran ahora. Es el mismo problema, es la misma dureza. Nosotros querían un poderoso, querían un hombre de gran poder. Hasta el último día se lo dijeron cuando estaba agonizando el justo Gabriel, le decían: bájate de la cruz, si te bajas, te seguiremos. Porque entonces, si él hubiera hecho uso del poder material en esa escala, cubriendo y ocultando de ese modo el sentido realmente mesiánico que él traía, entonces lo hubieran seguido. Por eso profetizó que vendrán falsos cristos y la gente se irá detrás de ellos. Hoy estamos en ese tiempo, una vez más estamos en ese tiempo de los falsos cristos. Y entonces uno lo ve en eso, uno ve que es historia contemporánea, que es historia viva, porque usted está hablando de estas cosas del alma y de Dios, y la gente en realidad, y hablo de la gente joven, la más desprendida, hay aquel que sí, como encontraba Jesús, usted encuentra con su propia palabra, encuentra una resonancia en algunas almas. Pero la mentalidad corriente no tiene sentido para eso. No tiene sentido para esas cosas. Hemos perdido el sentido de las cosas esenciales. Ni no nos interesa el hombre esencial, ni nos interesan las cosas esenciales. Por eso despreciamos cuando alguien viene y quiere decir: hay que renovar la mente, hay que renovar la mentalidad. La gente se ríe porque el problema es un problema material. Y este es el problema. Y ese problema también de la venta del país y de la entrega de las cosas del país, de esta mentalidad colonial y de factoría que nosotros tenemos y de derrota, es obra de una mentalidad y de un espíritu que nos han cultivado. Porque no creemos en el poder del espíritu. No creemos en el poder de las palabras esenciales, no creemos en nada de eso, creemos en el poder material. Y nos ha ocurrido una cosa tremenda: nosotros hemos delegado la seguridad en el Pentágono, que lo maneja el poder financiero internacional. ¿Y para qué te sirve toda la seguridad del Pentágono y de las bombas atómicas y de los radares y de los cohetes y de todas las estaciones frente a la guerra subversiva? ¿De qué te sirve? Si la guerra te la hacen en tu casa y en tu ciudad y en tu nación desde adentro, y salen los agitadores y los destructores, salen de la iglesia y mañana van a salir también del cuartel, y salen de las universidades y salen de todas partes. Este es el problema trágico en que nosotros estamos encerrados. Pero uno se da cuenta que si la mente no está esclarecida, si no distinguimos lo que es esencial y lo que es accidental, lo que tiene un valor permanente y lo que tiene un valor circunstancial, lo que es primero y lo que viene después, nosotros no podemos afrontar la gente con el título. Habrá tiempo de esclarecer la mente, porque siempre está preguntando eso. Habrá tiempo. Lo tuvo Cristo tiempo. Dejó de persistir en su tarea a pesar del final, que nadie mejor sabía que él cuál iba a ser. Dejó de hacer lo que tenía que hacer. Lo primero para él es la renovación de la mente. Por eso, ¿cuál es el acontecimiento que sigue a la revelación de Dios a Moisés en el monte Sinaí es el sermón de la montaña. El sermón de la montaña con la iniciación esa de la bienaventuranza, que es justamente la réplica al mundo, la réplica a la felicidad tal como la concibe el mundo, y que tiene como culminación aquel pasaje que no debemos olvidar en este momento: no podéis tener dos señores. Es justamente en el sermón de la montaña en lo culmina, señalando que no podemos nosotros tener como señores a la riqueza y a Dios al mismo tiempo. Y nosotros estamos viviendo ese momento una vez más en el mundo, porque esta historia de Cristo es la recapitulación de toda historia humana pasada, presente y futura. Si ustedes quieren saber algo de historia contemporánea, de la verdadera historia esencial, lean los capítulos y lean los evangelios. Ahí está la verdadera historia de hoy, la verdadera historia escrita en el plano de lo que es esencial, fundamental y decisivo. Lo demás, todo esto que acontece, es apenas cosa accidental y transitoria. Lo fundamental está ahí, con una actualidad rigurosa, porque no es una cosa, las profecías y lo que allí está escrito no es una cosa que se va a cumplir en un tiempo determinado, es una cosa que se cumple en todo el tiempo, en diverso grado, en diversa medida. En diversa medida, según precisamente lo que va prevaleciendo en cada momento, si es Cristo o es el diablo en el hombre. Pero esa es la historia verdadera. Yo no puedo contemplar el problema de la justicia social en el mundo como un problema que lo vamos a hacer resolver con un sistema de reparto de la riqueza o de un nuevo tipo de distribución. Si esto no lo informa el Espíritu de Cristo, esto será un infierno. Lo peor que podía pasar está pasando en el seno de la iglesia, vehiculizado por sacerdotes y a veces hasta obispos. Nosotros nos encontramos con una disolución de Cristo. Cristo ha sido dividido. Está el Cristo de los cursillistas, que es el Cristo del sobrenaturalismo inoperante, el tipo que se aferra a Cristo Dios, no sale de ahí, y después cuando le toca actuar en la vida, Cristo no aparece por ninguna parte, lo tiene reservado para el uso dominical. Y después está el otro Cristo también dividido. En vez de quedarse con el Cristo Dios, se quedan con el Cristo hombre, y entonces la figura de un reformador social. Y Cristo es el primer comunista, el primer socialista y el primero que vino aquí a trabajar para los pobres, para una mejor distribución de la riqueza, lo cual es absolutamente falso. Alguna vez Cristo hizo milagros de dar pan a los hambrientos, pero enseguida tenía que dar una marcha atrás, porque la gente se le confundía. Cuando la gente lo siguió varios días, siguió su palabra, el poder de su palabra, el prestigio y la fuerza de su palabra, que comportaba una renovación de la vida justa que tuvo antes. Y los discípulos dijeron: esto, esta gente que eran varios niños está con hambre. Entonces Cristo hizo la multiplicación de los panes y de los peces y le dio de comer a todos. Sí, en ese momento la gente ya no entendió a Cristo, pero no al Cristo verdadero, entendió al hombre que les había dado de comer, y por eso enseguida aparece en la Escritura aquella famosa palabra sobre el pan que él ha venido a traer, que no es ese pan. Y le recuerda el maná y le dice: nuestros padres comieron de ese pan llovido del cielo y murieron, porque era pan de la tierra, pan para el hombre. El pan que yo os he traído es pan de vida eterna. Es pan de vida eterna. Y por eso está escrito en el mismo sermón de la montaña: buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se te dará por añadidura. El problema social se resolverá en Cristo, no se resolverá en Cristo. No dividamos a Cristo. No nos refugiemos en un sobrenaturalismo inoperante. esos tipos piadosos que luego se prestan a todas las porquerías humanas en la vida pública. Y tampoco caigamos en el Cristo demasiado humano, en el Cristo que aparece en la figura horizontal de un humanista y de un reformador social y de un hombre que viene para resolver los problemas de la tierra prescindiendo de los problemas del cielo. Buscar primero su justicia y después lo demás se tendrá por añadido. Al menos para el cristiano no se podrá encarar el problema de una Argentina justa, justiciera, de una Argentina donde el hombre esté realmente defendido y protegido, sea cualquiera su condición, si no es una Argentina reconstruida en Cristo, reconstruida en su economía, reconstruida en lo social, reconstruida en lo educacional y reconstruida en lo jurídico en Cristo. Mientras eso no ocurre, nosotros no tenemos a Es decir, tenemos una que es la salida del comunismo así. No habrá otra tampoco que eso. Pero nosotros no salgamos con otra bandera. No nos prestemos jamás a aquellos que nos dicen, no, primero tenemos que resolver, porque ¿cómo le va a hablar usted de las cosas de Dios y de Cristo a gente que está con hambre, que está con necesidad y que está con esto? Imagínense que si Cristo hubiera postergado la iniciación de su predicación hasta haber resuelto los problemas temporales que afligían nada más que a ese pequeño pueblo judío en que le tocó actuar, no estaríamos hablando del lenguaje que estamos hablando en este momento. No dividamos a Cristo, no nos prestemos, no digamos como ese obispo del que cito yo en el libro de Brasil, que dice que una huelga es lo mismo que la Santa Misa. No digamos eso, no es lo mismo una protesta por cosas puramente temporales que el sacrificio de la cruz. No es. Lo cual no significa que Cristo no ha de gravitar sobre todo el hombre y sobre todas las cosas del hombre. Pero una cosa es hacerlas en Cristo y otra cosa es declarándolo prescindible por el momento para resolver del brazo con los comunistas los problemas temporales y después buscar de Cristo, como me decía Perón en el año 44. No, yo primero resolvemos el problema social. Primero, una vez que esté ya realizada la justicia y todo el mundo, digamos así, nadando en la abundancia, entonces después viene lo espiritual, después vino la quema de la situación.